do, but we not even. I want all of the beef, I am not vegan. Boy, you said it was smoke, nigga, stop speaking. Vince, the door drop the top, I can't stop speeding. Tryna see if this bitch hit the top speed. Hit a bitch from the back, have a knock. Call me baby ho, I control the rock. If the rap slow, I control the block. Yeah, I'm really it, and you niggas not. Got a couple coups, I can drop the top. I done made it, nigga, all these digits coming in. I'm saving for the bigger picture. No one day I need them, might as well get used to me. My biggest fear is ending up a used to be, yeah. Yeah, my diamonds be VVs. They don't wanna see us on TV unless it's the news. I got something to prove. Yeah, I'm young, but got something to lose. In the street, I done paid all my dues. No extortion, ain't talking about literally. I be walking on beats, is you hearing me? I just pray that my kids be a bigger me. They can't get rid of me. My diamonds be VVs. They don't wanna see us on TV unless it's the news. I got something to prove. Yeah, I'm young, but got something to lose. In the street, I done paid all my dues. No extortion, ain't talking about literally. I be walking on beats, is you hearing me? I just pray that my kids be a bigger me. They can't get rid of me. Era uno de esos días en que nunca pasa nada. La Merced andaba en fiestas y el verano se acababa. Entré por casualidad a un baño de mala muerte y ahí estaba sin piedad. Esperándome la suerte, con sentidos en alcohol, más me sonreía, y te vienes y te vas, te subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quiero, y te vienes y te vas, como un espejismo, y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo. De una tabla nos hicimos un refugio tan perfecto. Escapábamos bien juntos de lo que nos daba miedo. Al café de la mañana y éramos distintos, de nuevo distintos. Y te vienes y te vas, me subes. Los sueños me bailan según la corriente. Despedimos lo que nunca nos llegaba. Te soplan la nuca cuatro conformistas. Una vida frivoliza en la revista. Lo más inmediato se resume en nada. Hemos aprendido a señalar y nos vamos de balde. La historia se cuenta según quien la calle. Y en la calle es cuando más me doy contigo. Si te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo, y tú fuiste tan real. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo, y tú fuiste tan real. Yo sentí lo mismo. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas, y te vienes y te vas, y tú fuiste tan real. Cautiva Radio. Take it, it's too hard. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 4 minutos y empezamos esta emisión de La Hora del Regreso para hoy 6 de abril de 2020, día número 23 de cuarentena en España. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a estar actualizando la información más importante de lo que ha sucedido en este fin de semana y estaremos actualizando en esta que es ya Semana Santa. Hoy es el Lunes Santo. Ayer fue Domingo de Ramos, pero fue un Domingo de Ramos muy excepcional. De parte del Vaticano, pues tuvieron una celebración muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado pues la gente en estos Domingos de Ramos en particular, pues sin procesiones, desierta prácticamente la plaza de San Pedro, donde el Papa Francisco ha celebrado la misa del Domingo de Ramos. A propósito, vamos con la información que nos presentan los colegas de Euronews. El Papa Francisco oficia la misa del Domingo de Ramos infieles. La misa que marca la entrada de la Semana Santa se ha celebrado en una basílica de San Pedro desierta debido a la crisis del coronavirus. El Vaticano anunció el pasado 15 de marzo que todas las celebraciones litúrgicas de Pascua se llevarían a cabo sin fieles. El drama de la pandemia. En Italia, foco de la pandemia en Europa, se han registrado más de 15.000 muertes. La misa ha sido transmitida en directo en la página web del Vaticano, como también lo será el próximo domingo, la misa de Pascua, la celebración más importante del cristianismo. Y en Tierra Santa, los monjes franciscanos repartieron ramas de olivo entre los fieles católicos por las calles del barrio cristiano de Jerusalén, una alternativa a la tradicional procesión del Domingo de Ramos cancelada por la crisis del COVID-19. En Israel se han registrado más de 8.000 casos y al menos 46 personas han fallecido. Queremos paz y rezamos a Dios para que desaparezca el coronavirus y se curen todos los enfermos. Por ellos rezamos a Dios, dice esta creyente vecina de Jerusalén. El Santo Sepulcro lleva cerrado desde el pasado 31 de marzo. La última vez que había cerrado de esta manera fue en 1349 durante la Peste Negra. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos. Y avanzamos con la música. Viene Bad Bunny. Esto que hace parte de su álbum más reciente, Yo Hago Lo Que Se Me Da La Gana. Esto se titula Yo Perreo Sola, aquí en la hora del regreso. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero.

La funeraria municipal ha anunciado que no puede recoger estos cuerpos. Para ello, el Palacio de Hielo se convierte desde este martes en un gran tanatorio para acoger a los difuntos por el COVID-19 que no pueden ser enterrados o incinerados en el plazo establecido. La Dirección de Salud Pública se hace cargo del traslado de los cuerpos junto con el Ejército en una acción coordinada por la Comunidad de Madrid. El Palacio de Hielo de Madrid es un centro comercial con una pista de patinaje. El frío servirá para mantener los cadáveres. Sobre la pista se ha instalado una superficie para evitar el contacto directo con el hielo. Las instalaciones se han cedido en esta crisis por el número importante de fallecimientos diarios. Si hacía necesario contar con instalaciones adicionales para gestionar el depósito y posterior traslado de cadáveres hasta el destino final. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 13 minutos. En breve estaré actualizando la información que nos presenta La Voz de los Estados Unidos de América. Vamos a estar actualizando la información más importante, los titulares de noticias más importantes para hoy, 6 de abril de 2020. Vamos a estar en breve con el avance informativo desde Washington. También voy a actualizar la información que nos presenta la Dirección General de Tráfico y vamos a estar actualizando la información del tráfico para que sepamos qué es lo que sucede en estos tiempos de cuarentena en las carreteras de España. Bueno, por ahora avanzamos con la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE. China afirma tener menos de 1.300 contagiados activos por primera vez desde enero. Información con los colegas de Agencia EFE. China informó este lunes que el número de contagiados activos por coronavirus en el país es de 1.299, la primera vez desde enero por debajo de los 1.300. Las autoridades sanitarias también dieron a conocer que se registraron 39 nuevos contagios, 38 de ellos procedentes del exterior, los llamados casos importados. Los números de contagiados activos continúan en descenso en China, ya que según las cifras oficiales, el número de pacientes que superan la enfermedad y son dados de alta supera de manera cotidiana a los nuevos infectados. Asimismo, continuó reduciéndose el número de aquellos en estado grave hasta los 265. El gobierno chino señaló que también se certificó una única muerte por la resultante neumonía COVID-19 sucedida en Wuhan, cuna del brote, y que en las últimas semanas registra la mayoría de los nuevos muertos. De este modo, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.708, entre los que han muerto 3.331 y por el momento se ha dado de alta 77.000 personas tras haber superado con éxito la enfermedad. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 16. Estás en el coche y de repente te pones a cantar. Tú escuchas Cautiva Radio. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 16 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a actualizar el boletín informativo que nos presentan los colegas de La Voz de América desde Washington, con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Estados Unidos se enfrenta en una semana dura mientras que Gran Bretaña asumía el ingrato título de foco de infecciones por coronavirus más mortal de Europa tras un aumento récord de fallecimientos en 24 horas que superó incluso a la golpeada Italia. El primer ministro británico Boris Johnson fue hospitalizado 10 días después de ser diagnosticado con COVID-19. Fue una medida preventiva, señaló su oficina. Johnson sigue al mando del gobierno, algunas zonas muy afectadas vieron atisbos de esperanza con aparentes descensos en el número de muertos en la ciudad de Nueva York, España e Italia. Sin embargo, las autoridades advirtieron que cualquier avance podría perderse si la gente dejaba de cumplir las estrictas cuarentenas. Autoridades de salud de Estados Unidos ofrecen evaluaciones pesimistas sobre la pandemia del COVID-19. Nos informa Luis Alberto Facal. El director de Salud Pública de Estados Unidos, Jerome Adams, dijo el domingo que el país debe prepararse para una tragedia comparable a los ataques terroristas del 11 de septiembre y el bombardeo a Pearl Harbor. En declaraciones a Fox News, dijo que, y citamos, sucederá en todo el país y quiero que Estados Unidos lo entienda. Mientras que el experto en enfermedades infecciosas de mayor rango del gobierno, el doctor Anthony Fauci, advirtió que el nuevo coronavirus podría no ser erradicado por completo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. En Nicaragua crecen los temores porque la falta de muestreo y el mal manejo de la pandemia provoque un brote de COVID-19. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, aseguró que el Ministerio de Salud le está dando seguimiento a más de 16,000 nicaragüenses que han llegado al país de países donde hay transmisión activa del COVID-19 y supuestamente los visitan diariamente. Sin embargo, expertos como el infectólogo Carlos Juan temen que la falta de pruebas que se realizan para detectar la enfermedad podría provocar un brote de esta epidemia en el país, que a diferencia de otras naciones de la región, únicamente reporta 5 casos de esta enfermedad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La cifra de militares estadounidenses activos enfermos con coronavirus supera el millar, según ha informado el Pentágono. Actualmente hay 1,132 militares activos estadounidenses con la enfermedad, comparado con 978 el viernes. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos a escuchar algo de música. Viene Dua Lipa con esta, que es una de sus más recientes canciones, que hace parte de su álbum que recién salió. Estamos con este álbum, con Future Nostalgia, que ha salido recientemente. Y esta es una de las canciones más importantes y más sonadas. Canción que ya fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido. Vamos a escuchar este Don't Start Now con Dua Lipa. Dua Lipa, una de mis canciones favoritas. Aren't you the guy who Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 24 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Nueva York se prepara para las semanas más dolorosas de la historia. Información con los colegas de Telemundo. El gobernador de Nueva York calificó la crisis que estamos viviendo como un conflicto bélico. Esto es una guerra y el enemigo es el virus. La buena noticia, dice Cuomo, es que en Nueva York, aunque lamentablemente todavía hay gente muriendo, the number of deaths over the past few days has been dropping. Por primera vez ha descendido el número de muertos. El problema es que la crisis en Nueva York se comienza a repetir en otros estados, como Luisiana e Illinois. There's not enough in the federal stockpile. Cuomo lanza una advertencia. No hay suficientes reservas federales para atender a todos los estados. En el estado vecino, Nueva Jersey, ya fallecieron más de 900 personas, por lo que la alerta es inminente. Estamos ampliando la capacidad de nuestros hospitales con más camas, más trabajadores y utilizando hoteles del área para los enfermos, dijo el gobernador. Nueva York está ávido de buenas noticias porque el número de muertes es gótico. Estas imágenes son de un hospital de Brooklyn donde la cantidad de muertos es tal que se tuvo que apilar a los cuerpos en una morgue temporal. Y la crisis por el número de muertos no solo se vive en un condado, también se vive en la ciudad de Nueva York y en todo el estado. Es por eso que se han implementado morgues temporales como esta en toda la ciudad para poder manejar con el número de restos humanos. Pero ante la crisis sigue llegando ayuda. 85,000 trabajadores de la salud voluntarios darán la mano a los cansados médicos y enfermeras. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. En Estados Unidos ya hay más de 82,000 infectados. Son 1,000 más que en China y 2,000 más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 27 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Habló la reina Isabel II y se dirigió a la nación con un mensaje bastante esperanzador, donde pide calma y evoca el espíritu a mantenerse fuertes y hace un especial agradecimiento a los trabajadores de la salud. Información con los colegas de Euronews. Les hablo en lo que sé que es un momento especialmente difícil. Un tiempo de interrupción en la vida de nuestro país. Quiero agradecer a todos los que están en la línea de frente del Servicio Nacional de Salud, así como a los trabajadores de salud y a los que desempeñan funciones esenciales, que desinteresadamente continúan con sus tareas diarias fuera de casa para ayudarnos a todos. Juntos nos enfrentamos a esta enfermedad y quiero asegurarles que si permanecemos unidos y decididos, la superaremos. Espero que en los próximos años todos puedan sentirse orgullosos de cómo respondieron a este desafío. Aquellos que vengan después de nosotros dirán que los británicos de esta generación eran tan fuertes como los demás. Este fue parte del mensaje de la Reina Isabel II dirigido a los ciudadanos del Reino Unido en tiempos de coronavirus. La monarca de 93 años evocó el espíritu de resistencia en un inusual discurso pregrabado en el Castillo de Windsor, pidiendo además calma y determinación. El país registra más de 48.400 casos confirmados y casi 5.000 muertos. Entiendo que todos quieran disfrutar del clima soleado, pero lo cruel del coronavirus es que prospera debido al contacto social y a los lazos humanos que dan tanta vida. Importantes figuras británicas también son víctimas del virus. El príncipe Carlos, quien había dado positivo a finales de marzo, ya se encuentra recuperado, mientras que el primer ministro Boris Johnson fue ingresado a un hospital debido a la persistencia de los síntomas. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El rápido avance del COVID-19 en América Latina y las medidas de los gobiernos. Información con la agencia EFE. Así se encuentran las playas de Acapulco, México. El paso del coronavirus en América Latina ha obligado hasta los gobiernos más obcecados a tomar cartas en el asunto. Hace 3 semanas la región concentraba el 0,1% de los casos globales, pero subió al 2,4% la semana pasada cuando el mundo superó el millón de infectados. Las imágenes de Ecuador de los últimos días retratan la cara más oscura de la pandemia. En el país se registran más de 3.400 casos confirmados y los fallecidos ascienden a 170. Guayaquil, epicentro del virus, anunció este sábado la entrega de más de 1.000 féretros de cartón corrugado para que las personas puedan ser sepultadas con dignidad y así hacer frente a la ola de fallecimientos por el virus en la ciudad. El presidente Lenín Moreno reconoció que las cifras oficiales se quedaban cortas debido a la rapidez del brote y al colapso de algunos centros hospitalarios. En Colombia, el número de infectados está por encima de los 1.400 y se contabilizan más de 30 víctimas mortales. Bogotá concentra casi la mitad de los casos y este sábado por primera vez superó a los 100 contagios diarios desde la confirmación del primer paciente en el país el 6 de marzo. El COVID-19 forzó al gobierno nacional a decretar una cuarentena general el 25 de marzo. Esta súbita paralización del grueso de la economía colombiana ha dejado a millones de personas en una situación crítica, entre ellos a miles de venezolanos que a falta de empleo y sin medios de subsistencia se han visto forzados a regresar a su patria. Un país donde previo al coronavirus ya enfrentaba una aguda crisis humanitaria y hospitalaria. Actualmente Venezuela cuenta con más de 150 casos y solo 5 fallecidos, según cifras gubernamentales. El diputado opositor José Manuel Olivares acusó a Nicolás Maduro de mentir en relación a las pruebas de detección del coronavirus y advierte la existencia de focos descontrolados. Con más de 1.740 casos y más de 70 víctimas mortales, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó que guerra con ventiladores artificiales con apoyo de científicos y el sector privado del país. Mientras las autoridades chilenas contabilizaron hasta este sábado más de 4.100 contagiados y casi una treintena de fallecidos. Desde el 19 de marzo, el país se encuentra en estado de excepción de una duración de 90 días. Chile sigue siendo el segundo país con más contagios en la región, precedido por Brasil. El gigante latinoamericano suma más de 10.200 casos confirmados y más de 430 muertos, siendo Sao Paulo y Río de Janeiro los lugares más críticos. El Ministerio de Salud advierte que el número real de casos puede ser mayor, ya que solo se contabilizan los ingresados en los hospitales. Asimismo, Argentina registra más de 1.400 infectados y sobrepasa los 40 fallecidos. El país del Cono Sur mantiene el aislamiento obligatorio. Sin embargo, algunas excepciones como el cobro de la jubilación han supuesto un peligro para la población más vulnerable frente al COVID-19. El gobierno argentino tuvo que presentar un cronograma de pagos con el fin de mantener las normas de distanciamiento y evitar más contagios. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 33 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Recesión económica por el COVID-19 en México. Información con los colegas de Euronews. Andrés Manuel López Obrador promete crear 2 millones de empleos en 9 meses para combatir la crisis del coronavirus. El presidente de México se mostró optimista con su plan de reactivación económica, que se basa en la inversión pública, el empleo y la austeridad. Sus medidas incluyen planes de infraestructura y programas de apoyo económico para millones de familias de bajos recursos, además de 800.000 créditos a pequeños negocios. Pese a la depreciación del peso, que ha caído más de un 20%, aseguró que está haciendo lo imposible para controlar la deuda pública. Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie. En Punta del Este, Uruguay, playas desiertas en plena temporada alta. Las dificultades económicas y sociales ya se están sintiendo a causa de la cuarentena. A la reducción de la actividad económica y el golpe al turismo se le añade el desplome del valor de las materias primas. La crisis económica por el COVID-19 hace resurgir la idea del ingreso básico universal de emergencia para los más vulnerables y los numerosos trabajadores del sector informal. El trabajador está todo en el seguro de paro y está tratando de cuidar su pesito porque tampoco puede gastar su plata. Con todo esto que está pasando, que no se sabe si va a ser 15 días, va a ser un mes, va a ser 2, 3 o 4 meses. La Organización para las Naciones Unidas predice una profunda recesión en América Latina. Se trata, según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, de la mayor caída en el crecimiento que ha tenido la región. Hoy en día los países tienen que pensar en políticas de largo plazo, porque el nuevo escenario en tiempos de COVID va a requerir acciones distintas, fuera de la caja, innovadoras, heterodoxas. Estamos ante un panorama nada alentador al que se le añaden las pérdidas drásticas de los principales mercados bursátiles y la caída de varias divisas frente al dólar. ¿Qué aportaría un ingreso básico universal de emergencia ante la magnitud de la crisis económica provocada por el COVID-19? Entre las medidas que podrían implementarse de forma inmediata están la prohibición total de cortar el suministro de servicios públicos, como pueden ser el agua y la electricidad, la suspensión del pago de las deudas y también la prohibición de los desahucios masivos de las personas que no pueden pagar el alquiler. La crisis es lo que pasamos nosotros, es tremendo. Y algo nosotros recibimos ahorita del alcalde que nos está ayudando en funigar, todo eso es algo, tampoco le puedo pedir más, pero quisiera que si ellos si pudieran más cosas ayudarnos, les ruego bien alto que nos ayuden. Un ingreso básico universal sería eficaz en esta situación de emergencia, al poner en el bolsillo de todas las personas un ingreso mínimo que permita por lo menos sobrevivir. En Soacha, en el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca, en Colombia, que colinda con el distrito capital de Bogotá, los vecinos en cuarentena ponen un paño rojo para pedir socorro. Ayude el gobierno económicamente, porque hay muchas personas que se han quedado desempleadas debido al COVID-19. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Sí. Hora del regreso, 5 de la tarde, 37 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Estados Unidos se perjudicó a sí mismo con su estrategia en el sector energético. Información con los colegas de Russian Today. Los precios en el sector energético han experimentado una subida significativa en medio de la crisis desatada por la pandemia. Esto sucedió después de que el presidente de Estados Unidos informara sobre una supuesta conversación entre el príncipe heredero de Arabia Saudí y Vladimir Putin. Donald Trump expresó su esperanza de que pacten un recorte en la producción del petróleo. Sin embargo, el portavoz del Kremlin negó que este diálogo haya tenido lugar. Por su parte, Riad instó a la OPEP y otros países a celebrar una sesión de urgencia para alcanzar un acuerdo. Irak apoyó el llamamiento. El desplome de los precios del petróleo que socavó el mercado en marzo ya causó pérdidas en varias compañías. Es el caso de la empresa norteamericana de exploración de hidrocarburos Whiting Petroleum, que se declaró en bancarrota. Esto les permitirá solicitar la protección de sus acreedores. De hecho, los expertos señalan que en 2020 podría haber una oleada de declaraciones de quiebra. Hemos hablado al respecto con el analista en energía y en petróleo, Vladimir Adrianza. Él destaca que el coronavirus desató la crisis que comenzó hace 10 años y opina que con la explotación de los esquistos, Estados Unidos trató de dañar a Rusia, Venezuela e Irán, pero resultó ser el principal afectado. Estados Unidos va hacia una quiebra completa de la industria de los esquistos. Ellos, en tiempos de Obama, iniciaron la explotación del petróleo y el gas de esquisto con la idea de golpear a tres países, que son Rusia, Irán y Venezuela. Y de paso golpearon a Arabia Saudí en el marco presupuestario de ese país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ellos han producido un conjunto de petróleo y gas que realmente ha estado sustentando el mercado estadounidense, que ha deprimido los precios del petróleo y que ha requerido de acuerdos de recorte de producción en diferentes países. ¿Qué es lo que ha sucedido? Con la caída de la economía mundial, que ya venía desde 2008, y el coronavirus, que ha incentivado todo este conjunto ha puesto de manifiesto todas estas cosas, definitivamente el primer afectado con esto son los Estados Unidos. Entonces, un acuerdo requiere de que Estados Unidos decline la posición que ellos han tenido en materia energética y decline la posición de agresión que ha tenido hacia países como Rusia, hacia países como Irán y hacia países como Venezuela, y se busque un equilibrio no por la vía de la amenaza ni las acciones coercitivas, sino por una vía que beneficie a todos los sectores del mundo para salir de la crisis económica que está planteada en estos momentos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 41 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos con música. Avanzamos con música. Esto hace parte del álbum más reciente de J Balvin, Colores. Esto se titula Amarillo. Aquí, en la hora del regreso. Somos de las 12, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Reggaeton de Tego, pa' que se lo gocen. Saben quién es Balvin, López Santa José. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos sicarios. Yo tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te

Vamos con más titulares. Madrid reduce las muertes con 195 fallecidos y supera los 1.500 ingresados en las UCI. Sanidad estudiará que los niños puedan dar paseos cortos durante la transición. Se fabricarán más PCR en la desescalada para una detección de casos precoz. Wuhan se despide de los médicos que acudieron a luchar contra el coronavirus. 15 comunidades autónomas ya dan muestras de estar controlando la epidemia. Las farmacias colaboradoras de la Guardia Civil en la ausencia de mayores. Más del 90% del teletrabajo es un hito sin precedentes. Portugal alcanza 311 muertos y la curva de contagios se desacelera. Bueno, estos son algunos de los titulares de la agencia EFE. En general, pues es lo que sucede en España. A nivel internacional, Japón se prepara para un estado de alerta sanitaria por el COVID-19. Johnson está animado pese a hospitalización por el COVID-19. Estamos hablando, pues, del primer ministro británico Boris Johnson. Un mes sin bombas en Idlib, pero con la amenaza invisible del coronavirus. En deportes, Fenwick, arquitecto en Qatar 2020, diseña adaptadores para máscaras de buceo. El Bayern vuelve a entrenar en el campo en pequeños grupos. La AF pide diálogo al CSD sobre la situación de los futbolistas. En economía, la bolsa española sube un 3.18% a mediodía y se acerca a 6.800 puntos. El confinamiento hunde la confianza del consumidor de marzo a niveles de 2013. Fallece expresidente de Repsol, Alonso Cortina, a los 76 años. Y en sociedad, las comunidades reciben los nuevos test rápidos de detección del virus y el sindicato de estudiantes pide la cancelación de todos los exámenes a los estudiantes de toda España. Bueno, avanzamos con información. La fe en tiempos de pandemia en los templos del mundo. Información con los colegas de la Deutsche Welle. No es posible asistir a la audiencia papal, pero lo que importa es el mensaje. Hoy, en medio de la tragedia de una pandemia, ante tantas certezas que se han derrumbado, ante tantas esperanzas defraudadas y la sensación de abandono que pesa sobre nuestros corazones, Jesús nos dice a cada uno de nosotros: coraje, abre tu corazón a mi amor, sentirás que el consuelo de Dios te sostiene. En la India, los templos permanecen cerrados. Solo unos pocos rezan fuera en silencio. Hoy rezo para que el coronavirus desaparezca de la India y la gente pueda recuperar su vida normal. En la ciudad vieja de Jerusalén, los fieles alzan sus manos y se unen al rezo común. Queremos paz. Pedimos a Dios que se lleve al coronavirus. La gente está enferma. Le rezamos a Dios. En Filipinas, los sacerdotes recorren las calles de Manila, la capital, para bendecir a la población. Incluso con máscara, estar aquí es un acto de fe. Otros no tienen esa opción. Yo mismo hice este escudo para protegerme del virus si alguien me estornuda. Rezar en tiempos de pandemia, un aliento para la esperanza. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. We'll be right back. hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Beijing probablemente permanecerá bajo un control a largo plazo. Información con los colegas de Cadena Global de Noticias China. La prevención y el control epidémicos en Beijing, la capital china, probablemente se volverán una práctica normal a largo plazo, según anunció este domingo un portavoz del gobierno municipal. Xu Hejian, el portavoz del gobierno municipal de Beijing y director de su oficina de información, sostuvo que Beijing aún se encuentra en riesgo debido a la aceleración de la propagación mundial de la pandemia de COVID-19. Xu Hejian indicó que en el corto plazo no se cancelarán los trabajos de prevención y control en la ciudad. El portavoz agregó que se mantendrá la estrategia general de vigilancia sobre los casos importados y para prevenir un rebrote de los casos locales, al tiempo que se llevará a cabo un análisis científico de la situación epidémica y los métodos de control necesarios. Xu Hejian también destacó la importancia de aprovechar la ventana crítica para reanudar el trabajo y retornar a la normalidad las vidas de las personas. Esto dado que pese a los casos importados y esporádicos, básicamente ya se ha interrumpido la transmisión de la epidemia tanto en Beijing como a nivel nacional. CGTN en español. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 54 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. China facilitará la exportación de suministros médicos para combatir el COVID-19 y ayudar a mejorar los controles de calidad. Información con Cadena Global de Noticias China. China asegura que facilitará la exportación de suministros médicos para ayudar a contener la pandemia, a la vez que realizará controles de calidad más estrictos. China 在中国疫情防控形势向好，国外疫情加速蔓延之际，我们愿意，在做好国内疫情防控的基础上，为有关国家和地区提供我们力所能及的支持和帮助，加倍的回馈国际社会。因此，中国没有也不会限制医疗物资出口。 Los funcionarios de aduanas de China afirman haber recibido artículos médicos por un valor de más de 10.000 millones de yuanes desde el mes pasado. Agregan que se ha conformado un grupo de trabajo especial para certificar la calidad de las exportaciones pertinentes. Los reguladores estatales también han implementado medidas para asegurar la calidad de los productos médicos. CGTN en español. Generando desde Madrid, España, para el mundo. 91.9 Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Seduciendo tus sentidos. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 56 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El grupo BMW vende en el primer trimestre 477.111 unidades de sus vehículos BMW, Mini y Rolls-Royce. Información con los colegas de Agencia EFE. El grupo automovilístico alemán BMW vendió en el primer trimestre 477.111 unidades de las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce, un 20,6% menos que en los mismos meses del año anterior. Una bajada dada por la paralización de la producción y la caída de la demanda debido a la pandemia de coronavirus. Las cifras, dice BMW, están influidas por las consecuencias en todo el mundo del SARS-CoV-2 y los efectos del cierre temporal de un gran número de concesionarios. En Europa, el 80% de los concesionarios están cerrados. En Estados Unidos, casi el 70%. En tiempos de la pandemia de corona, la protección de los empleados y la responsabilidad respecto a la sociedad son prioritarios, dice el grupo en un comunicado

Información con los colegas de la Deutsche Welle. En tiempos de desesperanza aflora la creatividad. ¿Y por qué no hacer una fiesta desde el balcón? Es lo que pensaron estos tres compañeros de piso cuando el gobierno español pidió a sus ciudadanos quedarse en casa por la pandemia. Después de pasar unos cuantos días sentados, decidieron invitar a quien quisiera participar. Al cabo de unos días, la fiesta del balcón se ha convertido en un ritual celebrado por la vecindad. Todos los viernes y sábados ponen música y entretienen al público. A través de las redes sociales, los vecinos les pueden pedir canciones, enviar mensajes o saludos de cumpleaños para los amigos y la familia, o simplemente bailar. Sus fiestas son ya tan populares que los tres amigos comenzaron a transmitir por internet su propio programa en su propia radio. Pero no solo los vecinos disfrutan del espectáculo. A veces también llegan otras personas que no han sido invitadas y que terminan siendo parte de la fiesta. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:04. En breve voy a tener la información que nos presentan los colegas de La Voz de América. Y vamos ahora mismo a conectar con la DGT, Dirección General de Tráfico, para saber y conocer el boletín de las carreteras en España. Información con la DGT. Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir mucha precaución por la avería de un vehículo en Cuenca, en la A40 en Villanueva de los Escuderos, en sentido a la capital conquense. En el resto de carreteras españolas, a esta hora, afortunadamente, tranquilidad. Eso sí, les recordamos que estamos en estado de alarma, no se puede bajar la guardia y solo están autorizados los desplazamientos imprescindibles. Por ello, se refuerzan los controles de tráfico a cualquier hora y en cualquier tipo de vía. Hora del regreso, 6:05. Vamos a actualizar ya mismo el informativo con los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América. Vamos con el avance informativo desde Washington con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el gobierno está enviando miles de soldados hacia los estados del país, entre ellos Nueva York, en medio de la pandemia del coronavirus. Vamos a sumar una gran cantidad de militares para ayudar, afirmó Trump, y agregó que se están enviando 1,000 efectivos a la ciudad de Nueva York, incluidos médicos y enfermeras. La ciudad de Nueva York es el epicentro del virus en el país. Allí el viernes se alcanzó el mayor número de muertes en un día, con 630 fallecidos. Es un esfuerzo de guerra, dijo el presidente Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Entre tanto, autoridades de salud de Estados Unidos ofrecen evaluaciones pesimistas sobre la pandemia del COVID-19. Nos informa Luis Alberto Facal. El director de salud pública de Estados Unidos, Jerome Adams, dijo el domingo que el país debe prepararse para una tragedia comparable a los ataques terroristas del 11 de septiembre y el bombardeo a Pearl Harbor. En declaraciones a Fox News dijo que, y citamos, sucederá en todo el país y quiero que Estados Unidos lo entienda. Mientras que el experto en enfermedades infecciosas de mayor rango del gobierno, el doctor Anthony Fauci, advirtió que el nuevo coronavirus podría no ser erradicado por completo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. Una organización en Venezuela redobla esfuerzos para garantizar el almuerzo diario a miles de niños en decenas de comunidades en todo el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Para prevenir cualquier posibilidad de contagio, los niños que se benefician del programa de Alimenta la Solidaridad no están asistiendo a los comedores por ahora, pero la red de voluntarios que lo integran sí lo están haciendo. Roberto Patiño, creador de Alimenta la Solidaridad, explicó a La Voz de América cómo los voluntarios de los comedores se organizaron rápidamente para abastecerse de tapabocas, guantes, alcohol e informar sobre lo que implica el coronavirus. Ver la seriedad con la que nos hemos tomado este episodio tan difícil que estamos viviendo con esta emergencia de salud pública. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Con más de 1.200.000 personas infectadas por el nuevo coronavirus en todo el mundo, el jefe de Naciones Unidas pidió paz en el hogar. Preocupado por el aumento de la violencia doméstica al agravarse los costos financieros y sociales de la pandemia. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:08. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy con música. Ahora les traigo este grupo que se llama Gleistager y esta canción me encanta. Es uno de los power ballads más importantes de los 80s. Esto se titula Don't Forget Me When I'm Gone. No me olvides cuando me vaya, con Gleistager, aquí en la hora del regreso. Take my breath away. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso. 6 de la tarde, 13 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar esta hora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información la más importante en temas políticos y por estos días notas insólitas. Vamos con el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenas tardes. ¿Y cuál es el tema de hoy? Y en el tema político del día tenemos la conferencia realizada ayer domingo por el presidente de España, Pedro Sánchez, y los presidentes de las diferentes autonomías. Recordemos que se hizo telemáticamente. Y eso sí, saltaron todas las alarmas por parte de los presidentes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo de Galicia, Juanma Moreno de Andalucía y el regionalista Miguel Ángel Revilla de Cantabria. Recordemos que Miguel Ángel Revilla fue militante del Partido Socialista. Esto según las fuentes consultadas por el periódico Del Mundo. Pero también tienen previsto hacerlo otros varones del PP, como Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, Fernando López Miras de la región de Murcia y Alfonso Fernández Mañueco de Castilla León. Y es que según estas fuentes acusan al gobierno de haberles confiscado unos fondos que ya eran suyos y que en muchos casos ya tenían destino. Y es que el Ministerio de Empleo va a repartir solo 1.048 millones de los 2.300 que le correspondían a las autonomías para políticas laborales de formación. El resto, 1.252 millones, los usará el Ejecutivo para sufragar la oleada de ERTEs que se ha producido por esta crisis del coronavirus. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿darán un paso adelante los líderes autonómicos del PP para luchar por esos recursos que según ellos ya tenían destino y que eran precisamente dirigidos al empleo? Tema político del día. En la nota deportiva del día tenemos el regreso a los entrenamientos de uno de los grandes del fútbol mundial, el Bayern Múnich, y en plena crisis del coronavirus. Eso sí, volverán este lunes a los entrenamientos y tras una pausa forzada por turnos escalonados y con grupos de 4 o 5 jugadores, según la revista Kicker. Y es que varios equipos de la primera de la Bundesliga ya piensan en volver a entrenar esta semana y eso sí, con algunas limitaciones. Y este lunes comienzan ya en forma. También es cierto que la Bundesliga está ininterrumpida hasta el 30 de abril, aunque la pausa puede ser más larga según cómo se desarrolle la epidemia en Alemania. Eso sí, los entrenamientos no van a parar. Se harán escalonados y con pocos jugadores, pero ya el lunes arrancan en forma. Las restricciones en Alemania para combatir el coronavirus no son tan estrictas como en otros países de Europa, y dentro de ellas cabe la posibilidad de que los equipos profesionales entrenen en pequeños grupos, eso sí, y manteniendo las normas de seguridad. Nota deportiva del día. Gracias, Adolfo. Se me escapó la nota deportiva pegada, pues, del tema político. Pero bueno, más adelante venimos también con una nota insólita y una nota insólita deportiva. Por ahora, hombres o mujeres, ¿quiénes son los más propensos a contagiarse? Un pequeño informe con los colegas de Telemundo. Y nosotros nos preparamos para una de las semanas más difíciles en esta pandemia. Y para hablarnos sobre qué precauciones debemos tomar y por qué es tan importante, ahora más que nunca, seguir las recomendaciones de las autoridades, nos acompaña el doctor Esteban López, asesor médico de Telemundo. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Doctor, las autoridades dicen que estamos a punto de iniciar una semana crítica. ¿Qué podemos hacer para estar protegidos? Lo que podemos hacer para estar protegidos es asegurar quedarnos en la casa lo más que podamos. Si tenemos que salir a la calle, usar un tapaboca, un cubreboca, una mascarilla, algo para cubrirnos la boca, quedarnos por lo menos 6 pies o 2 metros separados de las otras personas, lavarnos las manos frecuentemente y evitar tocarnos la cara. pero también es importante, si estamos enfermos, quedarnos aislados en la casa, especialmente si somos personas mayores, mayor de 65 años o tenemos un problema crónico. Doctora, hay estudios que indican que el COVID-19 se podría transmitir con hablar o incluso respirar. ¿Es esto cierto? Mira, la transmisión aérea es diferente que la transmisión de gotas. En el contexto del COVID-19, la transmisión aérea puede ser posible en circunstancias específicas, por ejemplo, cuando se está haciendo algún tratamiento médico, la intubación, broncoscopía, etcétera. Pero la transmisión más común del COVID-19 es por gotículas y ocurre cuando una persona está en contacto cercano, menos de 2 metros, con otra persona. Así se infectan. Una publicación reciente en el New England Journal of Medicine ha evaluado la presencia del virus del COVID-19 en el aire, pero esto fue un estudio experimental, fue generado por medio de aerosoles usando un nebulizador de alta potencia que no refleja las condiciones normales de tos humana. Por eso estos claro. hallazgos iniciales necesitan ser interpretados con cuidado, pero usar una mascarilla al salir a la calle protege a los demás por si estamos aerosolizando el virus al hablar o al respirar. Brevemente, doctor, sabemos que el virus está afectando más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Sí, sabemos eso. De hecho, vemos que las tasas de mortalidad, especialmente en China y en Italia, es mucho más alto en hombres que mujeres. Y se piensa que los hombres que fuman más, toman más alcohol, se cuidan menos de su salud, están a más riesgo de contraer el virus y luego tener un efecto secundario más serio. Igual, claro. Se ha notado que las mujeres tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte que los hombres por medio del estrógeno. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. A ti. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados. Son 1,000 más que en China y 2,000 más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Restaurantes de fideos calientes y secos de Jugán son el plato insignia de la ciudad. Información con los colegas de la cadena global de noticias china. Un proverbio chino dice: el hambre alimenta el descontento. La comida es la forma como aliviarlo. En Wuhan, donde estalló el brote del coronavirus, los fideos calientes y secos con salsa de sésamo es el plato insignia de la ciudad. Al tiempo que las actividades diarias de la vida van resumiéndose paulatinamente en la ciudad, muchos ciudadanos han salido por su medicina de alimentos. Veamos. Una caricatura se ha hecho viral en las plataformas sociales chinas. Un tazón de fideos calientes en Wuhan permaneció enfermo en cama por un tiempo, mientras residentes de otras partes de China lo estaban animando. La caricatura se viralizó cuando Wuhan fue cerrada por cuarentena. Al mismo tiempo, otros platos chinos mostraban su apoyo a la ciudad, como el tofu de sabor fuerte que representa la provincia de Hunan, o los ravioles de camarones conocidos como dim sum, distintivos de la provincia de Guangdong. Ambos platos ubicados en la primera línea portaban letreros que decían «Ánimo Wuhan». Pero la historia no terminó allí. Al tiempo que las actividades en la ciudad se han reanudado, una foto de seguimiento se ha publicado para celebrar el momento. Los fideos de Wuhan ya recuperados saludan a sus amigos cerca de la ventana. Y aunque solo sea una sencilla foto de comida, la imagen se conecta con los corazones de millones de chinos alrededor del país. Los fideos calientes y secos con salsa de sésamo son un desayuno típico para los residentes de Wuhan, quienes han estado ansiosos por saborear su comida favorita. Hay que comerlos cuando están calientes. Finalmente pude hoy tener mi tazón. Es algo muy sencillo, pero estoy muy orgulloso de Wuhan. Hemos pasado por momentos difíciles, pero hemos superado y estaremos mejor. Este restaurante que vende fideos es una marca reconocida en China. El gerente del establecimiento llegó a las 4 de la mañana para organizar la jornada del día. Y en tan solo una hora se vendieron más de 400 tazones de fideos. Estamos muy contentos de estar tan ocupados. Estamos felices por ello. Esto significa que la gente aquí y la ciudad se están recuperando. Queremos ser los primeros de alegrarnos por Wuhan. Los restaurantes de la ciudad todavía permanecen cerrados para el consumo dentro de sus instalaciones, pero la gente puede llevarse la comida para consumirla afuera o en sus hogares. Los clientes ordenan los fideos, esperan sentados o de pie guardando la distancia social para luego llevarse su compra. Según muchos residentes de Wuhan, no hay nada que pueda rivalizar con un tazón de fideos calientes y secos para el desayuno. CGTN en español. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 23 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve les traeré un tema musical de la banda Journey. Por ahora voy a actualizar información insólita con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo loco, loco? Adolfo, cuénteme. Buenas tardes, Adolfo. Y en la nota curiosa deportiva del día tenemos la decisión que ha tomado la tenista rusa María Sharapova, que ha puesto en marcha una peculiar forma para estar conectada con sus seguidores y ha facilitado nada menos que su número telefónico para intercambiar mensajes de texto con ellos, prometiendo contestar a todos. Nota curiosa que nos hace pensar si podrá Sharapova, eso sí, también está en Instagram, contestarle a todos sus seguidores. Recordemos que anunció su retirada el pasado 26 de febrero y que anima a sus seguidores a hacerle unas llamadas y unas contestaciones y unos envíos de mensajes por su número telefónico. Bueno, podríamos averiguar su número telefónico y hacerle unas pequeñas preguntas de qué opina del confinamiento del coronavirus, por ejemplo. Por supuesto, Adolfo. Nota curiosa deportiva del día. Interesante, Adolfo, interesante. Hay que preguntarle a ver qué nos responde la Sharapova. Vamos a buscar el número, Adolfo. A ver si de pronto a través de el Instagram lo ha publicado. Y bueno, por supuesto, intentaremos preguntarle algo. Hay otra noticia insólita, Adolfo. Y hoy una nota deportiva diferente. Y es que el carismático y antiguo jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, será padre a los 89 años. Quien dijo que a esa edad no se podía tener hijos. Y es que junto a su esposa brasileña, Fabiana Flossi, de 43 años, espera un bebé para julio. Y esto lo informó el Daily Mail, asegurando de que están en excelentes condiciones y que Ecclestone, quien revolucionó la Fórmula 1 como jefe ejecutivo desde 1978 hasta el 2016, tiene 3 hijas adultas de otros 2 matrimonios previos. No es nada inusual, ¿no?, le dijo a los periodistas y se mostró muy satisfecho de poder tener un niño, un hijo, hombre, a los 89 años de edad. Nota insólita deportiva del día. Bueno, otro hecho curioso, Adolfo, y es el increíble partido que perdió Rafa Nadal mientras pasa la cuarentena jugando en su casa y con su familia. El tenista español Rafael Nadal se divierte en su casa mientras pasa la cuarentena por la invasión del nuevo coronavirus y lo pasa de la mejor forma jugando al tenis, pero con las sillas de la sala como malla y con una rival muy fuerte, su hermana Maribel, que después de una contienda le gana y él asegura en redes sociales que es la mejor. Bueno, nota curiosa allí con Rafa Nadal jugando con los muebles de la sala de su casa como malla de partido de tenis. Bueno, y Adolfo, noticia también del mundo deportivo, porque hace una hora se ha dado a conocer la información de la muerte de la madre de Pep Guardiola por coronavirus. El Manchester City Club, que el catalán entrena en la actualidad, ha comunicado la noticia del fallecimiento de Dolors Sala Carrió a causa de la enfermedad. La familia del Manchester City dice que lamenta tener que comunicar el fallecimiento de doña Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola, a la edad de 82 años a causa del coronavirus. Todos los que formamos parte del club queremos manifestar nuestro más sentido pésame a la familia Guardiola en un momento tan dolorosa. También el Real Madrid lamenta el fallecimiento, el Olympique de Marsella Y bueno, muchas de las personalidades más importantes y equipos del fútbol dan su voz de sentido pésame con Pep Guardiola. Bueno, por ahora vamos a escuchar música de esta banda también, que hace parte de la música ochentera, y esta banda nos presenta pues estas power ballads, son estas baladas poderosas, y vamos a recordar esta canción de esta banda que fue creada en 1973 en San Francisco, en Estados Unidos, por el teclista Greg Rolie y el guitarrista Nell Sean, integrantes originales de Santana y de estilo rock progresivo en sus inicios, que fue cambiando un estilo más melódico con la incorporación del vocalista Steve Perry en 1978. Y la canción que le voy a presentar a continuación es de 1980, y esta canción pues hace parte de un álbum lanzado en febrero de 1980. El sencillo de su sexto álbum de estudio, Departure, escrito por el cantante Steve Perry y el guitarrista Noel Sean, que alcanzó el número 23 en el listado del Hot 100 de la revista Billboard y aparece en los cuatro álbumes en vivo de la banda: Capture, Grab Daddy His Life, Live in Houston 1981 y Revelation. Desde su lanzamiento, la canción ha seguido infiltrándose en la conciencia pública a través de su uso en numerosas películas, especialmente Caddyshack, Pitch Perfect, Madagascar 3, Europe Most Wanted, y en series de televisión como The Big Bang Theory, The Orville y muchas otras más. Según Perry, la canción fue fuertemente influenciada por la banda de rock irlandesa Thin Lizzy y más particularmente por el bajista Finn Lyon. En julio de 1979, Journey estaba de gira con Thin Lizzy por los Estados Unidos cuando Lynott, Perry y Sean decidieron compartir ejercicios de esquemas de rimas mientras estaban en Miami. Escuchemos esta canción que se titula Anyway You Want It. Este es un clásico de Journey de 1980, aquí en la Hora del Regreso. We'll be right back. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 6 de la tarde de 34 minutos. Ayuda social en tiempos de crisis. Información con la Deutsche Welle. La familia Becker hace su paseo diario. Es una oportunidad para salir de su pequeño apartamento en el tercer piso. Nicole Becker y sus hijos comparten un espacio de 70 metros cuadrados. Desde que cerraron las escuelas y guarderías, todos están en casa. Se nota la falta de espacio. Un apartamento de 3 dormitorios para una familia con 5 niños. Es estresante y apretado. Y por supuesto, hay mucho ruido. La vida familiar ha cambiado mucho desde el inicio de la pandemia. Nicole debe ir más a menudo al supermercado para comprar comida. Sus hijos normalmente almorzaban gratis en la escuela y en la guardería. Un desafío económico para una madre desempleada. Ahora tengo más gastos de lo normal. Es un problema económico. Y tengo que recurrir a mis ahorros. En Alemania, cientos de miles de familias están en la misma situación que los Becker. 2 millones de niños dependen de ayudas sociales. Según las asociaciones benéficas, su situación se ha agravado en el coronavirus. Los niños ya no pueden comer gratis en la escuela, algo vital para las familias pobres. Hay más de 900 bancos de alimentos en Alemania y la mitad de ellos están cerrados. Los ciudadanos más pobres están muy afectados por la situación. La organización benéfica El Arca intenta apoyar a la familia Becker con suministros de comida. La entidad cerró su comedor y suspendió sus actividades debido a la pandemia, pero está encontrando nuevas formas de ayudar a la gente, por ejemplo, entregando comida. Cuando no tienes a quien recurrir, pierdes la esperanza. Te sientes solo, aun cuando vives con otros miembros de la familia. Por eso estamos aquí, para escucharles. Y aquí seguiremos. Nicole Becker recibe comida 2 veces por semana. Ella y sus hijos aprecian el apoyo. Me ayudan mucho. Puedo acudir a ellos si necesito algo. Nicole Becker espera que las entregas de comida continúen en las próximas semanas. Es la única manera de salir adelante que tienen ella y sus hijos. Cautiva Radio, hora del regreso, 6 de la tarde, 37 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Las ONG británicas piden socorro al gobierno ante la grave situación económica. Información con los colegas de Euronews. Las ONGs del Reino Unido han dado la voz de alarma ante la grave situación económica que sufren como consecuencia de la pandemia. Con el aumento del desempleo, en medio de una ralentización económica sin precedentes, el consejo que las agrupa reconoce la asfixia tanto para las grandes como para las más modestas. Si gestionas una ONG, ahora se demandan más tus servicios. Que estemos confinados no significa que la gente no siga necesitando consejos sobre el cáncer o sobre violencia de género. En algunos casos, esas necesidades están aumentando. Pero mientras la demanda de servicios bate récords, muchas organizaciones ven cómo sus fondos se evaporan, sobre todo porque la cuarentena impide recurrir a las tradicionales vías de recaudación. La recogida de fondos y las acciones comerciales se han paralizado. Es un cliché decir que se han desmoronado, pero es lo que ha pasado. La mayor y más obvia es el Maratón de Londres, que cada año recauda 66 millones de libras para obras de caridad. Seamos realistas, este año se va a cancelar. Una institución que recibe fondos vitales del maratón es la de Servicios de Ambulancias de San John. Ahora está en primera línea apoyando a los hospitales en el traslado de pacientes con coronavirus, pero su consejero delegado se lamenta de que sus cuentas estarán en rojo durante mucho tiempo. Recibimos 1,5 millones de libras por nuestro negocio de formación y eventos. Los costes de reparto relacionados con el COVID-19 son de 1,6 millones de libras por semana, por lo que hemos perdido 1,45 millones y hemos ganado 1,6. Francamente, si no recibimos ayuda, nos quedaremos sin dinero. Tenemos fondos hasta agosto, pero en la situación actual, seguir más allá de agosto requeriría un gran préstamo. Un angustioso reclamo repetido por los responsables de todas las ONGs del país. Piden al gobierno que les lance un salvavidas financiero que les permita continuar ayudando a los más vulnerables en estos tiempos tan difíciles para todos. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 40 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Distintos países usan drones para desinfectar los espacios públicos. México, Honduras, India y China son algunos de los países que han implementado el uso de drones para rociar desinfectantes en los espacios públicos como medida frente al COVID-19. Las actividades exteriores recuperan la normalidad en la provincia de Hubei. Información con la cadena de Global de Noticias China. Empezamos con Wuhan, donde se ha registrado ningún caso nuevo desde el viernes. Se trata de un paciente que ha permanecido bajo observación tras dar positivo y no presentar síntomas. La vida normal vuelve poco a poco a la normalidad con 9 distritos catalogados como bajo riesgo. Los otros 4 restantes todavía son clasificados como riesgo medio. Desde el sábado, el 98% de las zonas residenciales de Wuhan permanecen libres de coronavirus. Los residentes ahora pueden pasear, pero todavía hay actividades que se permitirán gradualmente para evitar multitudes. Las tiendas han abierto en algunas comunidades. Los productos comprados están empaquetados por pedido de los clientes para evitar el contacto directo. Y todavía se controla tanto la temperatura como los datos de salud de los ciudadanos antes de su entrada a sitios públicos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 42 minutos. Japón anuncia que el país se encuentra al borde de la pandemia. La información más importante de España y del mundo a esta hora. Trump respalda las decisión de relevar al comandante Brett como capitán del Theodore Roosevelt, las fuerzas navales de los Estados Unidos. Información con Cadena Global de Noticias China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respalda la decisión de la Marina de relevar de su cargo al capitán del portaaviones USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier. En una carta, el capitán solicita más ayuda para proteger a su tripulación del coronavirus y critica la falta de recursos aportados por la Marina. La Marina anunció el fin de semana el relevo de las tareas del capitán Brett Crozier al mando del USS Theodore Roosevelt, que actualmente permanece atracado en Guam. Un funcionario afirma que Crozier no siguió el protocolo cuando mandó la carta y esta acabó filtrada a los medios. Hay 155 casos confirmados a bordo del barco, lo que supone un incremento de un 13% en 24 horas. La embarcación cuenta con casi 5.000 miembros de la tripulación. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:44. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Austria volverá a abrir los pequeños comercios a partir del 14 de abril. Información con los colegas de Agencia EFE. Austria volverá a abrir los pequeños comercios a partir del 14 de abril. El gobierno presentó este lunes un plan para levantar de forma escalonada las restricciones a su economía. La apertura de los pequeños comercios será el primer paso, aunque con limitaciones de aforo y medidas extraordinarias para evitar contagios, tales como la desinfección y la obligatoriedad de llevar mascarillas en el interior. El resto de comercios, si todo va bien, se abrirán a partir del 1 de mayo, mientras que restaurantes, hoteles y otros servicios como peluquerías podrán retomar la actividad como pronto, a mediados de mayo, aunque esa decisión se supeditará a cómo evolucione la situación. Después de 4 semanas de epidemia, Austria cuenta actualmente con unos 12.000 casos de coronavirus confirmados y 220 fallecidos, pero con una pronunciada tendencia a la baja en las nuevas infecciones. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. El coronavirus golpea los destinos turísticos más visitados. Acapulco sufre tras el COVID-19. Información con los colegas de Telemundo. El cielo está despejado. El clima es perfecto para meterse al mar. Pero las playas de Acapulco están vacías. Nosotros pensábamos venir a pasar un rato agradable, pero pues ya todo está cerrado. Llegó la primavera, pero los visitantes no. La temporada alta se suspendió por la pandemia de coronavirus. Y los más afectados son los comerciantes que viven del turismo. Triste y desesperado por la situación, porque de verdad, ¿cómo vamos a solventar los gastos familiares? Las playas de Cancún y de otros destinos turísticos de México también ya están cerradas, con el fin de evitar más contagios entre la población. No hay vacaciones porque hay una disposición general de que se suspenden temporalmente todas las actividades laborales. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, tan solo en los primeros 15 días del paro de actividades por la cuarentena, las pérdidas económicas ya rebasan los 9,000 millones de dólares. Las medidas de distancia social en las playas del país se reforzaron después de que un grupo de 44 Spring Breakers que visitaron Baja California a principios de marzo resultaron infectados por COVID-19. Se les invita a retirarse del área de playa. Ahora las autoridades reiteran el mensaje a los pocos turistas que quedan y en las playas ya no se escuchan risas, solo la quietud de las olas del mar. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. En Estados Unidos ya hay más de 82.000 infectados, son 1.000 más que en China y 2.000 más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 6:48. Los feriantes valencianos denuncian que perderán en cifras incalculables. Esto fue conversación callejera con los colegas de Agencia EFE con los feriantes valencianos. Vamos con la información. A nivel de la comunidad valenciana, las pérdidas de momento son las que tenemos pagadas y que no se nos ha devuelto el dinero todavía, ni se lo va a devolver, creo, y el estar parado es incalculable. Lo que no sé yo es si esto se alarga mucho y luego no se nos facilita la labor de poder trabajar y los ayuntamientos nos facilita la instalación y demás para poder funcionar con otras clases de tasas y con ayudas de dar un margen para pagar y demás, pues no vamos a poder arrancar. Pero que hay familias que no tienen ya ni para comer, ¿eh? En Sevilla, mira, en Sevilla hay atracciones que pagan 15.000, 18.000, 12.000, 10.000, 6.000, 5.000, 3.000. Está la mejor feria del mundo, ¿no? Pero que si nos devolviera ese dinero, pues por lo menos tendríamos ese dinero para poder seguir, por lo menos comiendo, porque funcionar, lo tenemos muy mal para funcionar. Nosotros queremos que un gobierno, somos un colectivo de miles y miles de personas de España, no solamente la comunidad valenciana, y queremos también que se lo tenga en cuenta, que pagamos muchos autónomos, muchos seguros, mucha seguridad social de los empleados, pagamos muchos impuestos, ayuntamientos, hacienda y demás, y nunca hemos pedido nada. Y ahora nos vamos a encontrar en una situación que unos no van a poder salir, otros van a desaparecer, y ahí las tenemos, que está lloviendo, se están estropeando los globos hinchables, el otro día hacía mucho aire el toldo de los coches de choque, o sea, y no podemos hacer nada. Esto es como tenemos ahora todos los vehículos. Todo lo tenemos parado, esperando a ver qué solución nos da el gobierno, porque vemos que esto se va a hacer muy largo y a ver de qué manera nos pueden ayudar. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 50 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos con información, la excepción sueca ante el COVID-19. Mientras otros países optan por el confinamiento, en Suecia la gente sale a los cafés a compartir con los amigos. Información de Euronews. La excepción sueca ante el COVID-19. Mientras que la mayoría de los países europeos optan por el confinamiento y el cierre de comercios no esenciales, Suecia plantea medidas de contención mucho más relajadas. Recomiendan el teletrabajo y el distanciamiento social, pero con esta incipiente primavera, las calles de Estocolmo están así de animadas. Parece una apuesta muy arriesgada. A sus vecinos nórdicos les preocupa, pero no les sorprende, pues Suecia suele salirse de la norma. Las autoridades suecas se han limitado a recomendar el distanciamiento social, aunque las escuelas, universidades, bares, restaurantes y los transportes públicos todavía están abiertos. En Suecia hay unos 6.500 casos y al menos 373 fallecidos por el coronavirus. Paradójicamente, la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario sueco ha aumentado. El gobierno apuesta por la responsabilidad individual, pero evita tomar medidas draconianas que desplomen el Producto Interior Bruto y aumenten el paro. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 6 de la tarde, 52 minutos. Llega un nuevo avión con material a Madrid, cargado con 82 toneladas de material sanitario. Información con los colegas de Europa Press. La tarde de este domingo ha aterrizado en Madrid el segundo avión procedente de China, cargado con 82 toneladas de material sanitario y 228 camas. Este material ha sido comprado por el gobierno regional. Y en el avión, bueno, pues hemos traído básicamente productos de sanitarios, máscaras, también productos de protección personal y, bueno, como seguro que test de análisis para coronavirus o COVID-19. Se trata del segundo avión con material sanitario comprado por la Comunidad de Madrid. El primero llegó el pasado 1 de abril con más de 500.000 de mascarillas. Estos aviones fueron anunciados por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso el pasado 22 de marzo, y para ellos el Consejo de Gobierno desbloqueó 23,2 millones de euros. La Comunidad de Madrid tiene prevista la llegada a lo largo de la próxima semana de un nuevo vuelo con más material en sus bodegas para la lucha contra el COVID-19. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Una familia ofrece una casa gratis para alojar a los sanitarios que vienen desde fuera a apoyar la lucha contra el COVID-19. Información de Europa Press. Una familia onubense ha ofrecido a través de las redes sociales un piso totalmente gratis en la capital para los sanitarios que han venido desde fuera a reforzar los hospitales y centros médicos de la provincia por la pandemia del coronavirus. Pone un piso a disposición de ellos, un piso que está ahora mismo totalmente, para poderlo habitar y que está desocupado totalmente. Así que, oye, pues para que esté vacío, que lo utilicen ellos. La idea surge de las necesidades habitacionales con las que se están encontrando estos trabajadores, a los que están llamando desde la bolsa de trabajo y a los que han querido ofrecer esta ayuda. Resulta de que haya profesionales que están durmiendo en un coche. Es decir, esto es lamentable, esto es penoso. Una persona no puede rendir igual descansando en un coche que descansando en como merece, ¿no? Si estamos pidiendo que oye, esos sanitarios, esto. Oye, pues vamos a ayudarlo, coño. Vamos a ayudarlo que entre todos vamos a salir de esto. Una ayuda sin coste alguno para los profesionales que están luchando contra el virus por todos nosotros y que en estos momentos necesitan gestos de solidaridad. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:55. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Sanitarios que han dado la vida por curar a los demás. Homenaje a uno de los sanitarios que ha muerto. Información con Agencia EFE. Este homenaje es para Luis Pérez, el médico de 61 años fallecido ayer por coronavirus en Madrid. Ejercía en el servicio de emergencias Suma 112 de la comunidad. Ante la sede del SUMA, sus compañeros, junto a los de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, le despedían ayer. Es el primer sanitario muerto en Madrid por coronavirus. En toda España son al menos 5. La pandemia se cobró su primera víctima mortal en Vizcaya, una enfermera de 52 años que trabajaba en este hospital de Galdácano. En Cuenca han despedido a un médico de 60 años. Una médico de 28 años que ejercía en Moda del Cuervo fallecía en Alcázar de San Juan. En Murcia murió la semana pasada un médico internista de 59 años por coronavirus. Se cuentan por miles los sanitarios contagiados en nuestro país. Un 15% de la población afectada ha enfermado por curarla. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, vamos llegando así al final de esta hora del regreso. Agradeciendo a Adolfo Jiménez del Río, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez y Anthony Roldán por hacer parte del equipo de la hora del regreso. Ahora vamos a finalizar con algo de música. Una efemérides musical del día de ayer, porque ayer estaba de cumpleaños Pharrell Williams, quien nació como Pharrell Lancilio Williams en Virginia Beach un 5 de abril de 1973. Rapero, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense, a veces también conocido como Skateboard. P. Williams ha formado parte del dúo de Neptunes junto a Chad Hugo y también ha sido integrante del grupo de rock y rock Nerd junto con Hugo y Shae Hailey. Como parte de Neptunes, Pharrell ha escrito y coproducido grandes números de canciones para artistas como Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Kylie Minogue, Shakira, Mika, Snoop Dogg, Gwen Stefani, Drake, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Backstreet Boys, Pitbull, Busta Rhymes, Mystical, Jay-Z, The Hips, NSYNC, Tito el Bambino, Lindsay Lohan, Ariana Grande, Missy Elliott, Swedish House Mafia y Gloria Estefan, entre otros. En 2013 se destacó notablemente en dos de los grandes materiales de aquel año, especialmente por su sencillo Happy y su trabajo como colaborador y productor en el cuarto trabajo de Daft Punk. Vamos a recordarlo con esta canción de 2013. Y así despedimos esta hora del regreso. Happy, banda sonora de la película de los Minions. Aquí, en la hora del regreso. Los espero mañana a partir de las 17 horas con toda la información más importante de España y del mundo. Les iba a decir algo así bien chévere, bien interesante antes de irme, antes de alejarme, y era esta frase: gracias por estar al otro lado. Nos reencontramos mañana. Bye bye.